Yo se atiendo en Buenos Aires, pero las mejores mujeres, el chef Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades sobre la hora. El tema de la instalación de una base de bases militares en la Argentina que tienen relación con los Estados Unidos no es nuevo. Lo contábamos hace un ratito. Hace algunos años me tocó abordar una historia en la que la investigación sobre la Aedes aegypti, el mosquito del dengue, tenía detrás a una serie de científicos norteamericanos que trabajaban en una extraña instalación que tenía los Estados Unidos de Norteamérica, con militares efectivamente trabajando en territorio argentino, supuestamente en la búsqueda de un antídoto que combatiera este mosquito, ¿no? Parece una saga de la película Los Expedientes X. Exactamente, raro, rarísimo. Esta semana se conoció algo que tiene que ver con la instalación también de una suerte de base o de comando en donde hay presencia de militares estadounidenses en territorio argentino, específicamente en la provincia del Chaco. Lo anunció, así como con bombos y platillos, el gobernador Jorge Capitanich. Y una serie de muy buenas notas de nuestro colega Walter Gubar en el diario Tiempo Argentino lo pusieron de relieve y de manifiesto. Por eso quisimos llamarlo a Walter. Walter, ¿qué tal? Buen día. Mauro Federico te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Mauro. ¿Cómo estás? Bien, viejo, bien. Realmente muy interesante los artículos que publicaste esta semana. Me parecieron meridionales en donde pone la discusión. Pero contanos un poquito, y a nuestros oyentes, ¿de qué se trata, por favor? Bueno, tal como vos decías, el gobernador Capitanich anunció con bombos y platillos la inauguración de una base, de un centro para ayuda para catástrofes y también para actividades humanitarias. Lo curioso es que y después remarcaron mucho de que esto era una cosa que ya se venía trabajando desde el comienzo de la epidemia del dengue en el 2006-2008, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo curioso es que en realidad esto no se hace, digamos, directamente, en todo caso, con la Embajada de los Estados Unidos, sino con el Comando Sur. Es decir, vos tenés la principal fuerza militar de los Estados Unidos, que está desplegando bases en todo el continente, que es la que vigila al continente y que ha tenido realmente controversias, tanto en la instalación de bases nuevas como en el desmantelamiento de bases viejas, desplegando una actividad supuestamente humanitaria en la Argentina. Vos hacías referencia a lo del a lo que investigaste hace unos años respecto al dengue. Claro, nos tocó incluso laburando con la Nata en el programa de televisión contar algo, claro, junto con Andrés Clipan. Yo te recuerdo que, digamos, en el mismo periodo, inclusive mucho antes, yo lo había trabajado mucho ese tema, porque lo que pasaba era que el Pentágono estaba financiando la investigación de vacunas, entre otras cosas para utilizarla como armas en guerras, digamos. Sí, sí, biológicas, armas biológicas. Armas biológicas, claro. Sí. En este caso, donde también se menciona, digamos, donde también la excusa de supuesta es el dengue, se habla ahora de, digamos, un centro de ayuda para catástrofes, pero más que nada no queda en claro por qué esto debe pasar o ser canalizado por el Comando Sur. Además, el agravante del caso es que el signatario de este convenio es el coronel Edwin Passmore. Bueno, ahí está el detalle, quiero que me cuentes quién es este personaje. Claro, porque, digamos, de última, que vos me digas, además te comento que ya tuve una respuesta bastante dura de la embajada norteamericana, pero tampoco pudieron desmentir nada, ¿no? Uh-huh. Que la embajadora norteamericana firme un convenio con Capitanich estaría dentro de lo normal, dentro de lo razonable. Sí, claro. Ahora, que el encargado del Comando Sur en la Argentina, el mismo que estuvo involucrado en el famoso avión que estuvo detenido en Ezeiza por contrabando en diciembre, noviembre-diciembre del año pasado, sea el firmante de este convenio, y de que ese militar además haya sido expulsado de Venezuela por espionaje, forma parte, digamos, de lo que no se quiere contar de este caso, ¿no? De lo que no se quiere hablar respecto a este tema. La verdad es que lo que ocurre en general, no solo en la Argentina, es de que Estados Unidos, en aquellos países donde no puede efectuar instalaciones directamente militares, forma parte de su manual de procedimiento disfrazarla de instalaciones de uso civil. Ahora, evidentemente son instalaciones de uso múltiple o de uso doble, uh-huh, y son, digamos, la puerta de entrada o digamos, el acceso a futuras bases, claro, de tipo militar. Además, uno supone que si realmente fueran civiles, esto debería haber tenido alguna supervisión de la embajada norteamericana en Argentina, ¿no? Claro, ahí hay también una gran pica, una gran pelea, porque lo que pasa tanto con el tema de los militares como también con la DEA, es de que vos tenés fondos que vienen por la embajada y después tenés otros fondos de los cuales la embajada se entera a posteriori, que son canalizados o por la DEA o por el Comando Sur. Claro. Que en general tienen que ver con, digamos, más o menos disfrazadamente, con la compra de informantes. Uh-huh. Cuando el Comando Sur viene aquí a dictar cursos para policías y trae, digamos, un montón de chiches electrónicos, digo chiches, pero en realidad algunos son equipos sofisticados de intercepción de teléfonos, por ejemplo, es porque, digamos, eligen entre ese curso de policías, uh-huh, a los tipos que consideran aptos, les entregan equipos y de alguna manera los van incluyendo en sus redes de contactos, en sus redes de informantes. Este es el modus operandi de este tipo de fuerzas. Hay un otro detalle que yo menciono en el artículo, que es que la cantidad de militares expulsados de otros países latinoamericanos, Venezuela, Bolivia y Ecuador, es tan grande y todos han sido albergados en la embajada norteamericana en Buenos Aires, con lo cual ya hay problemas de espacio físico para albergar a toda esta gente, ¿no? Quería, Walter, Carlos del Frade te saluda. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien. Quería hacerte una pregunta que me parece que es fundamental para tener en cuenta el cuadro de situación completo. ¿Qué responsabilidad le cabe al gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner en esta instalación de esta base disfrazada que pone Estados Unidos en el Chaco? Mirá, yo creo que, hay que recordarle a los oyentes que durante toda la administración de Néstor Kirchner, inclusive el comienzo de la administración de Cristina, no se hicieron maniobras con las fuerzas estadounidenses dentro de la Argentina, justamente porque los norteamericanos pedían inmunidad para sus tropas. Uh-huh. Entonces se suspendieron todos los ejercicios militares. Entonces, lo que han encontrado aquí es como una forma de esquivar esto, planteándolo como una actividad civil. Claro. Aparentemente, aparte de que la negociación la condujo Capitanich aduce de que hubo un permiso del entonces ministro de Justicia, Aníbal Fernández, para, repito, una instalación de tipo civil. Ahora, estos son cuestiones de tipo, casi te diría, burocráticos formales. Sí, porque Aníbal en cualquier momento le endilgan el atentado a la AMIA, también le como ya salió del gobierno, le tiran todos los bardos, se lo tiran a Aníbal ahora, está bueno, es el proyecto X, todo fue Aníbal. No, pero digamos, está la cuestión esta de echa la leche a la trampa. Sí, digamos, sí, es cierto, es cierto. La embajada en una, digamos, airada carta de respuesta a mi nota en Tiempo Argentino dice, no, porque todo el personal que va a trabajar aquí es argentino. Y entonces yo le respondo a Shannon Farrell, que es la jefa de prensa de la embajada, le digo, de hecho, el instructor que está instruyendo a los funcionarios argentinos es de origen salvadoreño y pagado por el Comando Sur, con claro, lo cual terrible. Esto se cae por su propio peso. Total contradicción, claro. Bueno, Walter, mil gracias por este contacto con nuestro programa. Nos diste una mano para entender de qué se trata. Ahora vamos a hablar con Víctor de Genaro, que como diputado nacional junto a Claudio Lozano y a Liliana Parada han presentado un pedido de informes para que el Ejecutivo Nacional también dé cuenta sobre una situación que, como bien vos describís en tu nota de Tiempo Argentino, es a las claras, por lo menos sospechosa e irregular. Un abrazo grande, Walter. Un abrazo para ustedes. Chao, mi viejo. Chao. Está en línea Víctor de Genaro. Víctor, ¿me escuchás? Ay, ¿cómo andan? Buen día. No soy Víctor, soy Corina. Bueno. Que me lo encontré, a Víctor afuera y está entrando, así que me dejó el teléfono. ¿Cómo les va? ¿Qué haces, Corina? Hace dos sábados que no estás acá, es como, Corina. Es como sorpresa y media. No, en Avellaneda todo puede pasar. Qué va. Estás en Avellaneda. Bueno, qué esperanza. No, el tema era que... hola, te saludo, por supuesto. Te extrañamos un montón, Cori. Pero el tema era justamente aprovechar... Ahora nos vas a contar qué están haciendo en Wilde, en Avellaneda, pero aprovechar este tramo del reportaje que estábamos haciendo con Walter Gúa para enganchar con un tema sobre el que Víctor, junto con Claudio Lozano y con Lili Parada, hicieron una presentación, que es el tema del Comando Sur y esta sospechosísima, por no decir irregular, instalación militar en la provincia del Chaco, ¿no? Acá, mira, acá lo tengo a Víctor justo que está escuchando. En realidad, ahora estábamos justo comenzando un poco con la jornada, pero te estaba escuchando, así que supongo que algo también va a tener como para aportar al tema que estaban recién comenzando con Walter. Bueno, si no te parece mal, Cori, arrancamos con esto y después hacemos la formalidad del móvil que tiene que ver con la actividad desarrollada de la constituyente allí en Wilde. Víctor, ¿estás por ahí? Buen día, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué hace negro? Muy bien, Víctor. Todo bien, vos sabés que... Bien, me pareció mejor eso, ¿qué hace negro? No tanto... Bueno, pero es que sos nuestro amigo, además de nuestro columnista. Además, bueno, acá están entrando todos los compañeras, compañeros. La verdad que hay un clima bárbaro en la UCT de Quilmes, de Wilde. Wilde, no te equivoco. Una empresa recuperada en Avellaneda, cierto, Wilde, Avellaneda. impresionante los compañeros con Mario Barrios a la cabeza recuperándonos. Estabas hablando, no te quiero cambiar de tema porque si no me vas a decir que te... No, pero es que vamos a hablar de esto porque el objetivo del móvil era referirnos a esta actividad tan importante que se está desarrollando en Wilde, pero no quería dejar de pedirte opinión sobre una cuestión acerca de la cual has presentado un pedido de informes. Sí, un pedido de informes para no... obviamente no tiene sentido repudiar lisa y llanamente, pero me parece que es la mejor demostración. Vos sabés que Capitanich es uno de los becados por fundaciones de Estados Unidos que llevan gente como Urtubey, por ejemplo. Si vos tenés ahí varios gobernadores, que se han ido cuando estudiantes, lo van preparando. Entonces cuando llega a estos momentos vos decís, ¿de dónde habrá sacado estas relaciones tan claras? Bueno, se sientan, firman, y se demuestra con toda claridad de que el Chaco siempre ha sido uno de los lugares que los Estados Unidos han fijado como prioridad. Ajá. El aeropuerto del Chaco está preparado para recibir tropas aerotransportadas de la mayor calidad. Lo mismo que el aeropuerto de Salta, por eso son aeropuertos internacionales. Uh-huh. Y fueron construidos hace muchos años, preparados para eso, para custodiar la zona, ¿no? Que evidentemente pensando en futuros enclaves, ellos planifican a 40 y 50 años. Claramente, claramente. Hace cuando yo empecé a trabajar en minería decían que nosotros éramos un país que no teníamos minería, aunque Chile era minero, Bolivia era minero. Ahora se están descubriendo y llegó el momento de poner minería en el país. Por lo tanto, somos un país minero y los Estados Unidos se preparan a defender a sus empresas. Evidentemente, cuentan para eso con cipayos, que eran los entregadores. No es tanto que ellos quieran defender a sus empresas. Lo jorobado es que tengamos argentinos que sean la expresión de esos intereses. Entonces, la presencia del Comando Sur, uh-huh, en un momento en donde estamos discutiendo Malvinas, que es el aliado fundamental de Inglaterra en la matanza de nuestros pibes en la isla, los satélites, los yanquis fueron los que condujeron a las tropas británicas, evidentemente demuestra que estos tipos son cipayos y que van más allá de cualquier discusión política y pasan con estas medidas, demuestran que están dispuestos a entregar absolutamente todo, a inclusive la vida de sus hijos, ¿no? Uh-huh. Claramente, claramente. Por eso me parece que el proyecto de pedido de informe que ustedes presentaron junto con Claudio y con Liliana en esta semana en la Cámara de Diputados. Y Vicky Donda también. Vicky Donda se ha sumado, está bien. Sí, ¿es cierto? No, Vicky Donda fue una de las que presentó encabezó ese proyecto. También nos parece que lo que hace es establecer, por lo menos con este pedido de informe, un cierto nivel de responsabilidad que tiene ya no solo la administración provincial, sino, ¿no?, como bien le preguntaba Carlos a Walter Gubar, también la administración del gobierno nacional, porque en definitiva... Bueno, el gobierno nacional, ayer estuvimos con un compañero representante de Haití, Camil, que realmente nos contó lo que estaba pasando con la presencia de las tropas en Haití. Nosotros estamos preparando una misión para ir a Haití. Necesitamos algunos periodistas que acompañen esa investigación. Va a ser una misión latinoamericana. Acá tenés dos, así que en cualquier momento. Bueno, ya te animaste, bueno. ¿Qué te pasa? Alguno entonces, ya estoy en eso. Pero el Frade te escribe un libro y yo te hago un documental. Bueno, vamos a esto no va a quedar en agua de borraca. No, no, agarramos ese guante. Aparte Haití, cuna de la revolución, Víctor. Sí, Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiña, o sea, estuvieron en esa misión y para nosotros ir al primer pueblo que hizo la revolución antiesclavista, ¿no? Claramente que es Haití. Y que hoy está, le siguen pegando y pegando y pegando, con la presencia de tropas argentinas. Entonces, cuando vos decís el gobierno nacional tiene algo que ver con lo del Comando Sur allá en Capitanía, claro que tiene que ver. Además de ser uno de sus delfines, de la presidenta, Capitanich está respondiendo a una política que es la política de subordinarse a los intereses de Estados Unidos en la región. Por eso el ejército argentino está acompañando a la invasión yanqui en Haití, ¿no? Bueno, bajemos a Wilde. Contanos, porque ese lugar ya nos lo presentaste vos el año pasado, es un lugar al que le tenemos todos ya un enorme cariño, esta cooperativa que se ha generado allí y que hoy es sede, escenario de qué actividad, contanos. No nos bajamos, sino continuamos, porque una de las campañas de la Constituyente Social es la integración latinoamericana y es este enfrentamiento contra los imperios que tratan de subordinar nuestros recursos. La defensa de los recursos naturales, la distribución del ingreso, la democratización y la integración latinoamericana son las cuatro campañas públicas que engloban la propuesta que se debatió en Neuquén y que expresa el camino hacia la constituyente social en la Argentina. La constituyente social está en un periodo de transición hacia la convocatoria en el 2014 de la Gran Asamblea Constituyente. Estos dos años vamos haciendo asamblea distrital, quiere decir que vamos a participar más de 500.000 de argentinos en los debates de estas campañas, de estas cuatro campañas y de las propuestas y de la organización de la fuerza para hacerlo realidad. En estos momentos se están juntando ya y ahora acreditados cerca de 300 compañeros, 31 distritos de la provincia de Buenos Aires, hay 10 comunas de la ciudad de Buenos Aires, está Rosario, Santa Fe, Oberá, Posada, ahí veo lo de Puerto Iguazú. Hay compañeros de Río Gallego, de Salta, de Tucumán, de Chaco, de Chosmalal. Han venido los compañeros norte de Neuquén, además de Neuquén Capital, de Comodoro Rivadavia. En realidad hay más de 60 distritos que son de las 100 ciudades más numerosas, ¿no?, más importantes de la República Argentina. Ciudades, estas 60, tienen programado antes de fin de año hacer la Asamblea Constituyente Distrital. Y hoy nos juntamos acá para discutir equipo de trabajo, comunicación y la nueva institucionalidad. Nosotros creemos en que tenemos que construir una nueva institucionalidad que rompa esta falacia de la democracia formal solamente, en donde los grandes grupos económicos hacen su agosto y el pueblo seguimos tratando de sobrevivir y no de tener un proyecto colectivo como el que nos merecemos, y que hoy, con más poder que antes en las organizaciones populares, como en esta UCT, que acá de Wilde demuestra que se puede autogestionar, se puede mejorar, se puede crecer, se puede democratizar, realmente, con mucho más poder que antes, le podemos animarnos a gobernarnos a nosotros mismos, ¿no? Así que hoy es el día de este debate y saldrán las 60 asambleas para hasta fin de año. Buenísimo, buenísimo. ¿Hasta qué hora van a estar ahí? Me imagino que es una actividad programada para todo el día. Mirá, se está por inaugurar ahora con un video, con dos videos, uno de la UCT para explicar qué es y otro de las asambleas, cómo se construye la asamblea, trabajo en comisiones, comunicación y nueva institucionalidad y equipos de trabajo, laburo. Y Corina te va a aportar algo, nuestra directora de La Olla TV, nuevo ámbito de que inauguraremos el día 9, tan invitado, y espero que el sábado que viene podamos contarle un poquito más, que empiezan las transmisiones de laolla.tv por internet, tratando de coordinar todas estas comunicaciones populares. Qué bueno, Víctor. Bueno, te despido a vos y me vas a pasar con Corina para poder ampliar un poco este detalle que vos nos das, pero también otra de las actividades que seguramente se van a desarrollar allí en Wilde a lo largo de toda la jornada de hoy. Un abrazo grande, Víctor. Un abrazo, gracias. Chao, mi viejo. Bueno, Cori, ¿estás ahí entonces? ¿La Olla TV? Laolla.tv. Algo les comentaba la otra vez, bueno, es un proyecto de comunicación por internet, de radio y televisión por internet, que está en su etapa de armado, en sus fases iniciales, pero que bueno, que va a estar saliendo al aire el 9 de abril, y que después irá adquiriendo nuevas formas y habrá que ir resignificándolo, pero está bueno, si quieren el sábado que viene poder contárselos en detalle, inclusive para los compañeros o compañeras o oyentes que están escuchando, que también quieran participar, porque la idea es que sea lo más abierto y participativo posible. Por supuesto, se va cocinando a fuego lento, sí, la olla también. Acá también se está cocinando a fuego lento, ya hay olorcito, mirá la hora que es, hay olorcito a choripán. Se las tiro y 10 más, brasa gris, cosas para ustedes. Hay como un grisecito, un blanco y negro que ronda el ambiente, entre el color de la UST. La extrañamos, Duarte, así que el sábado que viene la queremos acá, El sábado que viene allí estaré, firme, huevo de Pascua en mano. Vamos, todavía. De cara a las Pascuas. Un beso, bueno, un beso grande, Negri. Buen programa, un beso, hasta luego. Nos vemos el próximo sábado. Corina Duarte desde Wilde, en la UCT, donde se realiza una nueva jornada de debate de la Constituyente Social, junto en este caso con Víctor de Genaro. 10:30 en punto, noticias en Splendid. Radio Splendid informa. Y es de la mañana, 30 minutos, la temperatura actual 22 grados un décimo, humedad 69%. Scioli destacó la figura de Raúl Alfonsín. El gobernador bonaerense recordó el coraje y la convicción del expresidente al conmemorarse el tercer aniversario de su fallecimiento. Scioli dijo que las acciones y enseñanzas de Alfonsín lo ubican en un lugar privilegiado de la historia, junto a otros líderes nacionales. El martes comienza la paritaria de los bancarios. Los sindicatos reclaman un incremento salarial del orden del 25%. Los bancos propondrán ajustarse a la pauta de aumento del 18% que marcaron algunos gremios afines a la Casa Rosada. River tratará de llegar a la punta de la B Nacional. Por la 27ª fecha del torneo, el equipo millonario enfrentará a Ferrocarril Oeste. El encuentro se jugará en el Estadio Monumental a partir de las 18:15. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura actual 22 grados un décimo, humedad 69%, el cielo está despejado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Con frío o con calor. Sobre la hora te acompaña todo el año. Thank you.

Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Mucha actividad hoy con los oyentes, parece que han trabajado mucho. Manuel, Rama, Ariel, qué cara de cansado tenés, ¿eh? Y ha visto, mire la hora, Mauro, por favor. Sí, ya son 11 menos 20, casi. Tengan en cuenta que estamos aquí, ¿desde qué hora? Desde las 8 de la mañana. Un poquito antes. Ustedes. Sí. Usted ha llegado más temprano, es cierto. Nosotros llegamos 7 y medio. Nosotros con Jorge estábamos... Desde las 6 estábamos acá. Mateando. Del Frade, hay que decirlo para aquellos oyentes que se incorporan hace poco al programa... Del Frades viene de Rosario únicamente a hacer este programa. Así como llega, se desplaza hacia la radio, de la radio a la terminal y se vuelve a Rosario, porque es como un pececito fuera de la pecera. Si sale me de gustó Rosario, lo de pececito. Claro. Es un tamaño que no. No le dije bagre ni pescarpa. Ni viuda negra. Nada. ¿Qué dicen los oyentes, amigo? Bueno, primero déjame aclarar que vale aclarar. Que no solo se pueden comunicar a las líneas telefónicas los oyentes, sino también a nuestro Facebook Sobre la Hora, como es el caso de Susa Chacarian, perdón, dice: nosotros durante la guerra de Malvinas presenciábamos el relato de Gómez Fuentes por la tele y luego escuchábamos la BBC en la vieja querida Siete Mares. La Noblex. Con lo cual tremábamos un tremendo berenjenal con lo que estaba pasando. Y claro, había toda una contradicción entre el Estamos Ganando de Gómez Fuentes, del programa, recordarán ustedes, 60 Minutos, que era el programa emblema informativo de la dictadura, y aquello que decía la BBC. Hay una... Este lunes, a partir de este lunes en Duro de Domar, hemos preparado una serie de informes sobre el tema Malvinas, uno de los cuales está directamente relacionado con el tratamiento de los medios. Y ahí hicieron algo los chicos de la producción, realmente muy bien. Desmenuzaron las 24 horas por Malvinas, que fue aquel programa emblema que construyó la dictadura y que puso al aire en Canal 7, promediando el conflicto con las islas, por las Islas Malvinas, conducido por Cacho Fontana y Pinky. ¿Se acuerdan ustedes? Me imagino. De aquel programa. Y hay momentos memorables en donde, por ejemplo, haciendo cuento de lo que dice Ariel, hay un grabador, pero un grabador como el que teníamos en casa, ¿viste? Y está Cacho Fontana y dice: escuchen, esto decía la BBC ayer. Y hace clac, y pone y aparece un locutor de la BBC diciendo: en la Argentina, mañana va a haber un programa para levantar la moral, una cosa neutra, ¿viste? Como es la BBC, que baja línea sutilmente. Entonces Cacho Fontana hace crack, como si hiciera falta levantarnos la moral, dice, ¿viste? Y se ve una persona que hace así para que la gente aplauda, como si fuera un grupo de aplaudidores, ¿viste? Que estaban ahí en primera fila aplaudiendo, y Pinky diciendo: me importa un carajo lo que dice la BBC. Una cosa sobreactuada, impostada y a todas luces armada, pensando justamente en esto que decía nuestro oyente: marcar la contradicción entre lo que ocurría y la lectura que la dictadura hacía de eso mismo. Bueno, también mediante el Facebook, José Sánchez, ¿sí?, dice: qué excelente información que dan. El 30 fui a la Plaza de Mayo a protestar contra el gobierno, y el 2 de abril estaba muy triste. Pensé igual que Sábato. Dice: mi padre era un inmigrante con poca instrucción y decía que el peor gobierno democrático era mejor que cualquier gobierno dictatorial. Siempre recuerdo sus palabras. ¿Qué tal, eh? Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Roberto de Avellaneda dice: Moore no entró como Belgrano, dice, bajó en un helicóptero atrás de la casa del gobernador sobre un hipódromo. Rolando de Temper le dice: no he logrado todo lo que he deseado, pero he deseado todo lo que he logrado. La verdad, hablar con Rolando de Temperley es un filósofo. Qué nivel, qué nivel de oyentes tenemos, Grande ¿cómo? Rolando. Bueno, Alberto de Sarandí, ¿sí?, dice: si ser intelectual es sinónimo de antipatria, me quedo con la ignorancia del gaucho Rivero, dice. Siempre la patria populacha es más patriota que los de guita. Vos sabés que me quedé pensando en una pequeña reflexión al respecto. Hay como toda una corriente de pseudointelectuales que han salido en estos tiempos a cuestionar el tema Malvinas y a plantear que esto realmente forma parte casi como de una especie de chauvinismo absurdo, ¿no? Esto de ¿para qué reivindicar las Malvinas? La escuché a una mujer a la que le tengo bastante respeto intelectual, como a Beatriz Arlo, a otra que no tanto, como a Silvina Walger, decir cosas como, por ejemplo, bueno, ¿para qué queremos Malvinas? ¿De qué nos sirve estas islas en el sur? Como haciendo, digamos, haciendo caso de un supino desconocimiento sobre lo que estratégicamente representa un lugar como Malvinas en toda la discusión, no solo por las áreas petroleras que hay debajo de la superficie del Atlántico, de la base de superficie del Atlántico, sino también de todo lo que representa en función del acomodamiento estratégico en relación al continente antártico. Pero al margen de esto, hay como una intelectualidad que encuentra cierto placer en denostar cualquiera de las aristas de este cubo que vos planteás. Sí, allá ellos. La verdad que da tristeza, porque separarse del sentimiento popular. Porque vos fíjate que nuestro pueblo, más allá de la desinformación, a la larga o a la corta, ha elegido siempre quedarse con la emoción con cual reciben a los chicos de Malvinas. Es uh-huh. probable que, como dijimos antes, lo hagan dos veces por año. Pero la emoción es cierta y es sincera. Uh-huh. Nuestro pueblo eligió quedarse con eso, y me parece que es el sujeto realmente histórico para tener en cuenta Malvinas. ¿Sabés cuál es el otro lado del cubo del cual no hablamos? A ver. El fútbol. Porque cuando se estaba haciendo la guerra, nosotros estábamos jugando el Mundial. El Mundial de España, ¿te acordás? 82, exactamente. En el 82. Fracaso estrepitoso. Fracaso estrepitoso, y daba la sensación que los jugadores no daban con la conciencia que en aquel momento muchísimos pibes también querían por lo menos que le den algún tipo de alegría uh-huh. allí en el territorio privilegiado que siempre supone el fútbol de selecciones. Pero también, fíjate vos lo que son las vueltas de la historia. A ver. Este fin de semana juegan River Ferro. Claro. River Ferro. Hoy mismo, ¿no? Hoy mismo. Claro, River Ferro fue el partido emblemático del año 81 y el año 82. Ah, claro, me acuerdo. River sale campeón en el 81, ganándole a Ferro, en cancha de Ferro, con un gol de Mario Alberto Kempes. Exacto. Que lo había traído aquel River dirigido por Alfredo Di Stéfano, si no me acuerdo así mal. Así es. En donde estaba el Colorado Vieta, jugaba de wing. De puntero derecho, sí, y sí. Y el Matador Kempes hizo el gol. Emblema el Matador Kempes del equipo del 78, y también estaba en el 82, ¿no? Claro, y también estaba en el 82, pero uh-huh. en el 81 sale campeón River, contra el Ferro de Grigol, con aquel gol de Kempes. Pero en el 82, los dos campeonatos, el Metro y el Nacional, los gana invicto Ferrocarril Oeste. Gran campaña. Gran campaña, con Carlos Timoteo Grigol de técnico. Y los torneos se los termina ganando a River. Fíjate vos la parábola, 30 años después, aquellos grandes equipos como Ferro y River hoy están disputando un lugarcito en el Nacional B. ¿Qué pedazo de parábola? Algo nos está diciendo. Aquellos que disputaban ciertas finales y nos hacían creer que en aquel momento estaban definiendo la suerte de las mayorías populares, porque era la suerte de aquellos que se ven en el fútbol, uh-huh. hoy están en la B. Hay un viaje en eso también interesante para pensar. Hoy River Ferro están disputando un lugarcito allí en el Nacional B. Y aquellas instituciones que parecían instituciones señeras, ¿se acuerdan toda la apología que se hacía al Ferro de Santiago Leyden? Sí, claro. Que era un funcionario muy vinculado a la dictadura. Y Ferro terminó prácticamente en la extinción. Bueno, en aquel momento se decía que... Y River Aragón Cabrera, Mauro. Sí, claro. Mirá cómo está River hoy. Sí, sí, sí. Me parece que también, como siempre, la cancha chica del fútbol y el viaje 30 años atrás y 30 años después nos está diciendo algo de cuántas veces fuimos manipulados en la cancha chica del fútbol y en la cancha grande de la realidad. Qué grande, el Fran. Siempre hace un rulo. Mire, le envidio la mirada con la que mi hijo, la mirada de admiración con la que mi hijo escucha atentamente nos la queremos, pelotudez que usted dice. Nos yo queremos, no puedo creer esto, increíble, increíble. Nos queremos. No se meta con Carlito, por favor. Ojo. Bueno, a ver, nosotros prometimos sortear entre todos los oyentes que se comunicaran a nuestros teléfonos y que manifestaran el deseo de tenerlo, un ejemplar del libro de Gonzalo Sánchez que se llama Malvinas, los vuelos secretos. Acaba de editarlo Planeta, lo vas a encontrar recién hoy en las librerías y también hoy acá. Y en primicia para los oyentes de Sobre la Hora, sorteamos un ejemplar que se lleva, ¿quién, caballero? Bueno, el ganador, la ganadora en este caso, perdón, es Margarita. No tengo acá anotado uh-huh. de dónde es Margarita, pero sí tenemos su teléfono, así que nos vamos a comunicar con ella. Muy bien. A la brevedad. Muy bien, Margarita, te has ganado un ejemplar del libro de Gonzalo Sánchez, recientemente editado por Planeta. Te esperamos el sábado que viene aquí para recibir tu ejemplar. Si traes algo rico, bienvenido. Te dejamos entrar al estudio. Por ¿Qué hijo es de casi puta? El peaje. ¿Qué hijo de puta? Vos me has salido más turro que yo este, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, viste que dice que de generación en generación, en este caso se optimiza la maldad, que es mi característica principal. Bueno, 48 pasan de las 10. Negro, queríamos también poner una mirada sobre la actualidad de Malvinas, o del conflicto, o de claro, la relación que hay. De todo lo que se habla hoy de Malvinas. Exactamente, y esta cuestión, esta relación diplomática ríspida que se ha planteado entre el gobierno argentino y el gobierno británico, y para eso nuestra producción preparó el siguiente informe. Porque están militarizando el Atlántico Sur una vez más. Nos duele mucho el tema Malvinas, nos duele. Es un tema que no es solo argentino, es de todos nosotros. Y el imperio, el viejo y destartalado imperio inglés, debe entender que este es un sentimiento de toda nuestra América, no solo de los gobiernos, de los pueblos de nuestra América. Pero si al imperio británico se le ocurriera agredir militarmente a Argentina, Argentina no estará sola en esta ocasión. Si algún país de América Latina desobedeciera una resolución de la ONU, ¿cuántas sanciones ya no hubiéramos recibido? Se han desobedecido 40 resoluciones. Es momento de que América Latina decida sanciones contra ese desubicado poder que pretende ser imperial y colonialista en el siglo XXI. Les insisto, hay cosas como el tema de las Malvinas fundamentales, que sin resolver las cuales todo el resto pierde sentido. Malvinas de Argentina, compañeras y compañeros, y por eso nosotros apoyamos esta decisión del pueblo argentino. Le negué a Inglaterra que pudieran entrar ningún barco militar a Puerto Uruguayo. ¿Para qué? Porque está la cuestión de las Malvinas, y no quisiera que usaran el puerto uruguayo como un elemento de apoyo para ir y venir a las Malvinas, que se arreglen. Lo mínimo que puedo hacer. Y hablamos de algo que hoy también se va a tocar en la Cámara de Diputados y que trata el proyecto de lo que se conoce como Declaración de Ushuaia. Es un documento que reafirma la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. Y obviamente con el compromiso de ir avanzando en un salto de calidad en la reivindicación por Malvinas, y en particular además también el tema de pensar la soberanía en términos más amplios. Nosotros creemos que hay que avanzar con la idea de que las Malvinas sean de América Latina, concretamente del UNASUR. El 14 de junio estaremos en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas argumentando y poniendo una vez más, siendo acompañado por distintos, vamos a invitar a que nos acompañen todos los partidos políticos de la República Argentina, porque hay una convicción definitiva hoy en todo el mundo de que este es un reclamo avalado por el conjunto de la sociedad argentina y fundamentalmente por el conjunto de la comunidad latinoamericana. And what the Argentinians have been saying recently, I would argue, is actually far more like colonialism, because these people want to remain British and the Argentinians want them to do something else. Yo quiero simplemente pedirle al primer ministro inglés que le dé una oportunidad a la paz. Que alguna vez le den una oportunidad a la paz y no a la guerra. Muy bien el informe. Qué lindo el informe, ¿eh? Muy bien armado, che. Felicitaciones a la producción, porque dicho la idea era reflejar cuáles eran los aspectos de la actualidad que hoy refieren al tema Malvinas a 30 años de los episodios ocurridos entre abril y junio del año 1982. Quiero recomendar muy entusiastamente la edición de esta semana de la revista El Guardián. Realmente una producción muy interesante sobre el tema Malvinas, justamente a 30 años, en donde ustedes van a poder leer un relato descarnado, pero a la vez con todo el olor, el sabor, el sentido del protagonismo que tiene un colega nuestro, un compañero que trabaja en la redacción del Guardián, como es Marcelo Rosasco, que era soldado. Marcelo es también, como vos, negro, clase 63, y estuvo en las Islas Malvinas. A él le tocó estar durante 2 meses allí apostado en varios de los lugares en donde estaban los soldados argentinos. Marcelo escribió una crónica realmente brillante a 30 años de Malvinas, a 30 años de aquel episodio, y también un reportaje a Martín Balsa, que a mí me llamó mucho la atención. Vos sabés que Balsa es un tipo sobre el cual se puede decir mucho, incluso se puede referir uno a sus responsabilidades como jefe del Estado Mayor del Ejército durante el menemismo. No, pero incluso antes, cuando él formó parte del aparato represivo del Segundo Cuerpo de Ejército en la provincia de Corrientes. Exactamente, porque Balsa era un hombre que tenía asiento en Paso de los Libres. Claro. En aquel momento él estaba allí, justamente en el 82, él estaba allí, estaba en Paso de los Libres, pero cuenta sus vivencias como uno de los integrantes de la primera plana del Ejército que participó de todo lo que fue el teatro de operaciones de Malvinas. Él estuvo en Malvinas desde el 13 de abril hasta el momento de la rendición, el 14 de junio. Dicen aquellos que han luchado, han combatido al lado de Balsa, que a diferencia de Menéndez, Balsa era un tipo que ponía lo que había que poner en el campo de batalla, reconocido incluso no solo por sus pares, sino también por sus subordinados. Y en el relato de la entrevista que le hace el colega Mariano Volkovich en la revista El Guardián, se desprenden algunos aspectos que ponen en evidencia que detrás del Malvinas, del desembarco, de la gesta, también había episodios de enorme contradicción y, por supuesto, también enorme improvisación. Balsa cuenta cómo se entera de la toma de Malvinas. Viene el soldado que le planchaba las camisas. El edecán. A la mañana, y le dice, teniente coronel, sí. ¿Se enteró? ¿Qué pasa? Recuperamos la Malvina, le dice el soldado. ¿Cómo? 5 días después estaba desembarcando en Malvinas, Balsa. O sea, fíjense, estamos hablando de una persona que tenía mucha relevancia en ese momento, en términos militares, que iba a asumir la jefatura del comando de artillería en Malvinas. ¡Artillería! Eran los responsables de tratar de evitar que los aviones y que los barcos y que incluso las propias tropas armadas, cuando llegaban a desembarcar en Malvinas, pudieran acercarse hasta Puerto Argentino. Y no se habían enterado de nada. Interesante, ¿eh? El trabajo de los periodistas del Guardián, que este número plasmaron una gran edición. Te quiero contar una postal más de estos puentes históricos que nosotros queremos establecer, como recién decíamos, sobre Belgrano y Menéndez, sobre Ferro y River 30 años atrás y 30 años después. Hoy hay uno de los personajes que tienen que ver con la informática más buscado en el mundo desarrollado, que es este personaje de múltiples rostros, pero de una sola careta, que es Anonymous. Ah, claro, por supuesto. Anonymous es un personaje que tiene como careta nada menos que al personaje de una fenomenal película que está basada en una extraordinaria historieta, que es V de Vendetta. Uh-huh. Este personaje es un personaje inglés de la Edad Media que se reía justamente de los reyes y terminó ahorcado justamente por eso, y terminaba siempre con esta careta, con esta máscara. De allí se toma el personaje, se la lleva a la película V de Vendetta, y hoy es la careta que sintetiza la oposición de un colectivo en distintos países en contra de las potencias que, por ejemplo, quieren limitar Internet. Se creó esto de la organización Anonymous. En realidad, la historieta es una historieta creada por un inglés que se basa en el sistema opresivo de Margaret Thatcher y en el experimento de la guerra de Malvinas para manipular a los ingleses para manejar sus propios intereses. Aquella historieta, V de Vendetta, fue escrita en el año 1981 por un inglés en contra de la Thatcher, y por eso decía que había que bombardear el Parlamento porque no tenía sentido. ¿Se acuerdan que el final de la película, que es en realidad el principio de la historieta, es cuando hace volar el Big Ben, cuando hace volar el Parlamento inglés? Eso está basado en el fascismo de la política de Margaret Thatcher. Hoy, Anonymous, 30 años después, reivindicado por miles y miles de pibes que en el mundo no se bancan la tiranía, están reivindicando el símbolo de aquel que no se bancaba la tiranía de Thatcher allá en Inglaterra 30 años atrás. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Por eso ahora vamos. Y se va esta banda descontrolada hasta la semana que viene. Gran programa, Alfredo, de hoy, ¿eh? Gracias a nuestros oyentes y a la fenomenal producción que hemos tenido. La verdad, un equipo de producción de lujo en este programa. Una maravilla. Nosotros regresamos el próximo sábado, como de costumbre, a partir de las 8 de la mañana. Ya llega al aire de Splendid, Cerebros en Fuga. Los compañeros, ahí está Carolina Chipola, el Turco Mansur, Sonia Renison y toda esta banda. Le anticipo la pregunta de la semana que viene. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién mató a Jesús? Del Frade hay una investigación exclusiva. Va a revelar aquí, aquí, para los oyentes de Sobre la Hora, quién le clavó los clavos a Jesús. Hasta la semana que viene. Chau. La muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gafetear para ausentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya tope para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. ¡Oh!